La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en su emisión nocturna. Los saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está listo ya en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, los saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 6 del mes de diciembre del año 2016. Estamos en el otoño. Está sobre esta región el frente frío número 11. No se siente mucho frío, cuando menos en estos momentos. Está, digamos, hasta cierto punto en una temperatura agradable. Y si usted camina o corre por las calles, va a sentir bochornito. Entonces, bueno, estarán por ahí todavía las temperaturas bajando un poco. Aunque en otras partes de la República Mexicana, sobre todo en el norte del país, sí han bajado las temperaturas con motivo de este frente frío, que es el número 11 de la temporada. Bueno, tenemos dos temas para iniciar. Bueno, primero escuchábamos aquí la música de Dave Brubeck, el genial Dave Brubeck. Lo que estábamos oyendo es uno de sus clásicos, de Rondó a la Turca, que hoy lo estamos recordando porque nació justo un 6 de diciembre de 1920. Dave Brubeck, una de las grandes estrellas del jazz, nació en Concord, en California, y fallece justo el 5 de diciembre de 2012, cuando tenía 88 años de edad. Fallece en Norwalk, Connecticut, el 5 de diciembre de 2012. Gran pianista Dave Brubeck, gran pianista, gran compositor estadounidense también, que combina varios elementos que tiene que ver también con cierta música sinfónica, pero bueno, sobre todo el jazz y esta libertad, y hasta cierto punto cierta anarquía dentro de la música, donde logra uno de sus grandes éxitos, que es Toma 5, una de las clásicas de clásicas del jazz. Si pudiéramos como las principales 10 composiciones del jazz en el mundo, sin duda alguna estaría Toma 5, que la compone Paul Desmond y que la graba junto con Dave Brubeck en 1959. Su estilo de jazz es conocido como cool jazz, y pues como decíamos, es uno de los jazzistas más populares de todas las épocas, sobre todo con su agrupación que llevó al frente en la década de los 50, parte de los 60, Dave Brubeck Quartet, que vino aquí incluso a nuestro país. Aquí hizo algunas presentaciones Dave Brubeck en nuestro país, y participaron algunos músicos mexicanos como Vitilio Ruiz Pazos, uno de los grandes contrabajistas que hay, nos participó. Salvador Agüero también participó ahí. En fin, hizo una gran presentación en su momento Dave Brubeck aquí en nuestro país, componiendo música especialmente para ese momento, y también haciendo algunas interpretaciones al estilo mexicano, como la bamba, por ejemplo, ¿no? La bamba al estilo de jazz. Bueno, dos temas importantes. Uno, como ustedes sabrán, en estos días ha sido pues una serie de controversias, de opiniones diversas sobre el título de Rogelio Franco Castán, que es el secretario de gobierno de la actual administración que encabeza Miguel Ángel Yunes. Rogelio Franco Castán es del PRD, es de extracción del Partido de la Revolución Democrática, y es el secretario de gobierno actualmente. Bueno, salió su título de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Hay una serie de controversias, una serie de opiniones, de críticas al respecto, por la rapidez con que se le entregó. Bueno, me parece muy importante, dada la circunstancia del tema y dada la siempre necesidad de transparencia que tiene nuestra Universidad Veracruzana, esta nota que vamos a leer enseguida y que hace nuestro compañero Edgar Onofre a Héctor Coronel Bricio, quien es el director general de Administración Escolar, y platicó con él, y sale esta información que creo que es muy importante que tengamos en cuenta para que entendamos los procesos de la titulación, para que sepamos cómo van estos caminos, ¿no? La calidad de los procesos escolares de ingreso, permanencia y egreso de la Universidad Veracruzana está certificada y son sistemáticamente arbitrados por especialistas. Eso lo dijo el director general de Administración Escolar de esta Casa de Estudios, Héctor Coronel Bricio. El directivo universitario agregó que, en consecuencia, la Universidad Veracruzana no pone en riesgo sus certificaciones de calidad ni las modifica u opera voluntad de persona alguna. Héctor Coronel Bricio se refirió a la versión propalada esta semana respecto a la titulación de un funcionario de la nueva administración estatal, estamos hablando de Rogelio Franco Castán, y explicó que existe la percepción de que la expedición de un título es un proceso demorado, cuando en realidad la universidad expide los propios en un lapso máximo de 15 días hábiles, una vez recibida en la Oficialía Mayor la solicitud. Lo que tiene otros tiempos es el registro del título y la expedición de la cédula profesional, que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros ofrecemos a los universitarios el apoyo de tramitarles junto el título y gestionar su registro y expedición de la cédula. Los tiempos para expedir un título en la Universidad Veracruzana son eficientes y expeditos, mientras que temporalmente, por reestructuración de sus procesos, los que la Secretaría de Educación Pública necesita para expedir la cédula puede tomar hasta 120 días. Estamos hablando de dos procesos. Uno, el que se hace aquí en nuestra universidad, que como dice Héctor Coronel Bricio, es realmente rápido, son eficientes, es un proceso eficiente y expedito que dura cuando mucho 15 días, lo que la titulación en la universidad. Ya los trámites con la Secretaría de Educación Pública para obtener la cédula profesional lleva 120 días. Respecto al caso particular de atención en los medios y las redes sociales en estos días, Héctor Coronel Bricio precisó que es el modelo educativo previo al modelo educativo integral y flexible, el MEIF, que permitía a los egresados de licenciatura titularse acreditando el 50% de los créditos de un programa de maestría. Esta es una opción de titulación de la licenciatura por la que pueden optar los egresados del modelo anterior. También aseguró que el trato que se da a quienes tramitan su egreso de la universidad es el mismo y que es eficiente y expedito también, apegado a la normatividad vigente. La universidad no modifica sus procesos certificados en su calidad a voluntad de nadie. Esto dijo Héctor Coronel Bricio, quien también ponderó ampliamente el seguimiento público de la vida universitaria, tanto en las redes sociales como en los medios de información, pero también informarse responsablemente en los medios de la universidad, dijo Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar, que tiene pues obviamente bajo su responsabilidad la titulación de todos aquellos que estudian en esta casa de estudios en estos tiempos, en estos momentos. Entonces así es como queda clara esta información, que creo que es muy importante que se tenga en cuenta. Y vuelvo a subrayar lo que dice Héctor Coronel Bricio. La universidad no modifica sus procesos certificados en su calidad a voluntad de nadie. Eso es lo que dijo Héctor Coronel Bricio el día de hoy. Y eso me parece muy importante en el afán que ha tenido esta universidad en los tiempos recientes de la transparencia. Y también, por decirlo de esta forma, también para rendir cuentas al respecto sobre este tema particular de Rogelio Franco Castán. Entonces, bueno, ahí está esta información que parte oficialmente de nuestra universidad y que es el proceso natural que se realiza. Esperemos que quede clara esta situación, esta información, y que se eviten pues malos entendidos, sobre todo, ¿no? Que pululan regularmente en estos momentos. Y en las redes sociales todos sabemos que es como lanzar fuego a un pajar, ¿no? Se enciende de inmediato y se va la información, a veces sin analizar, a veces sin ponerse a ver si es verdad o no, y cuáles son los elementos reales para dar una mejor información. Entonces, eso es un punto muy importante que queremos destacar en este inicio de Voz Universitaria. Otro punto que es a nivel nacional, que tiene que ver con que estamos ya viviendo 10 años de la guerra que inició Felipe Calderón en Michoacán hace 10 años. Si usted recuerda esa imagen donde se puso una casaca militar que le quedaba muy grande, y hasta la gorra le quedaba grande a Felipe Calderón, donde declara la guerra al narcotráfico, al crimen organizado. Bueno, ese día Jesús Silva Herzog, analista que publica en el periódico Reforma, escribió un artículo que me parece muy interesante para reflexionar, para tenerlo muy claro, también esta situación, la opinión que es de Jesús Silva Herzog. Dice, hace 10 años comenzó una guerra innecesaria y costosísima. Ha cubierto de luto y de miedo al país. No hemos salido de ella. Ha esparcido la violencia, ha trivializado la crueldad. Fue una guerra elegida por el presidente Calderón en los primeros días de su gobierno. No tenía un diagnóstico claro del problema. Tampoco conocía los recursos con los que contaba. Para afirmar su poder, optó por la guerra. No fue una guerra impuesta por las circunstancias. Fue una guerra de elección. No quiero decir que haya sido un capricho. Digo que fue un error descomunal. Es indudable que a finales del gobierno de Vicente Fox había focos rojos en el país. La política de Felipe Calderón tuvo a bien multiplicarlos. Lejos de resolver el problema, se empeoró gravemente. Lejos de debilitar al enemigo del Estado, a quien se debilitó fue al Estado, y a quienes se fortalecieron fueron a las bandas criminales. ¿Alguien podría negarlo? Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, el país alcanzaba la cifra más baja de homicidios desde que estos se cuentan. Eran objetivamente tiempos de paz. Hoy los recordamos con nostalgia. No desconozco lo que sucedía en estados como Michoacán. No niego que era necesario actuar para recuperar el poder e incluso la presencia del Estado en distintas zonas del país. Pero la forma en que se actuó agudizó el mal. Tras su largo sexenio y después de que su estrategia se ha prolongado con la nueva administración, los resultados de esa política son terribles. Una elevación extraordinaria de homicidios y extorsiones, una crisis profunda de derechos humanos, miles de desplazados por la violencia, un ejército envenenado que pierde la legitimidad a medida que sigue encabezando una guerra sin estrategia. Eso es parte de lo que dice Jesús Silva Herzog en este artículo que publica en Reforma, que se llama La década sangrienta. 10 años de retroceso moral. Así debe entenderse este ciclo que inauguró el arrebato castrense de Felipe Calderón. Los actos políticos, aun aquellos que se fundan en las mejores intenciones, pueden llegar a carcomer los principios elementales de la convivencia. La enseñanza de estos 10 años es que el crimen ofrece fama y no castigo, que la violencia es la forma más sencilla de resolver un problema. El político conservador que no dejaba de pontificar sobre la vía bélica al Estado de Derecho contribuyó a la más profunda regresión moral en el país de la que tengamos memoria. El fracaso en el que se sigue empeñando el gobierno actual tiene esa dimensión inconmensurable, tal vez metafísica. El mal se vuelve políticamente aconsejable cuando el Estado se somete a valentonadas sin estrategia. Eso dice Jesús Silva Herzog. Es necesario volver a decirlo hoy, cuando las corruptelas del presente nos llevan a olvidar los terribles errores de juicio del pasado reciente. Tras la guerra declarada por Felipe Calderón, somos un país más violento, más inhóspito, más sangriento, más bárbaro. Los defensores de la opción militar aseguran que la violencia antecede a la decisión de 2006. No es cierto. A fines del gobierno de Vicente Fox se presentaron crímenes de una extraordinaria violencia e inusitada publicidad, pero hoy los vemos como hechos auténticamente aislados. Tras la declaratoria de guerra, esos hechos dejaron de ser aislados para extenderse y repetirse por todo el país. Ahí están los números para quien quiera consultarlos. Lo ha dicho atinadamente Jorge Castañeda desde un principio. La violencia del país fue consecuencia de la estrategia calderonista, no al revés. Quienes defienden esa nefasta política argumentan que es algo que debería hacerse. El presidente no se quedó cruzado de manos y actuó, eso dicen. Él mismo usó ese argumento cuando en su intenso diálogo con Javier Sicilia defendió su política como un arranque admirable de valor. Si solo hubiera tenido piedras para defender a tu hijo, las hubiera usado. Se desentienden todos ellos de la elemental regla de la ética política. El único rasero válido para un hombre de Estado son las consecuencias del actuar. En efecto, Felipe Calderón usó piedras que fortalecieron al monstruo. Su conciencia está tranquila al parecer porque algo hizo. Tendrá la satisfacción de aquel médico en la sala de emergencias que decidió amputar ambas piernas al enfermo cardíaco. No le practicó un solo examen. No le hizo una sola pregunta. Tenía la mano el bisturí y algo tenía que hacer. Me parece un gran artículo de Jesús Silva Herzog que se llama La década sangrienta, en estos días que se cumplen 10 años que empezó todo este elemento, estos elementos de la guerra que, según las cifras, por redondearlo, son 180 mil muertos respecto a esta guerra contra el narcotráfico en 10 años. Así es la cifra de lo que ha pasado con Felipe Calderón, que aspira a regresar a Los Pinos vía su esposa Margarita Zavala. Así las cosas en este país, en este estado también. Veamos también las noticias que suceden aquí en estos días y en estos meses, estos años que no han sido tampoco nada agradables y tranquilas respecto a la violencia y los derechos humanos en Veracruz. Son las 20 horas con 16 minutos, es el momento de ir a nuestra información de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentamos que alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental, región Coatzacoalcos, crearon bicicleta que recarga celulares. En la Facultad de Contabilidad y Administración realizan investigación que resuelve problemas reales. Mujeres de la comunidad del Conejo comercializan coronas y árboles de Navidad. La eutanasia será un reclamo social, dice Diego Valadez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El rechazo a la eutanasia proviene de la fe, eso lo dice el gran el médico y analista y periodista Arnoldo Krauss. Reciben investigadoras de la UNAM becas para las mujeres en la ciencia 2016. El Instituto de Artes Plásticas realizará este jueves su cuarta subasta de arte. 1,078 personas bailaron la bamba en el centro de Xalapa. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter Voz Radio UV. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Empezamos con informaciones de Coatzacoalcos, Minatitlán. Hasta donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana en 90.5. Mandamos saludos a los amigos que nos estén sintonizando en este momento a través de la señal universitaria en FM. Bueno, es algo muy interesante. La creación de una bicicleta, que obviamente es fija, donde uno puede pedalear y generar electricidad para cargar su celular. Muy importante, muy interesante este trabajo. Esto lo hacen estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, que crearon una bicicleta con la que se pueden cargar celulares y tabletas como resultado de la experiencia educativa Vinculación y Práctica Ambiental, que imparte el docente Roberto Carlos Moreno Quirós, quien los exhortó a generar proyectos que impacten positivamente al medio ambiente con beneficios ecológicos y saludables. Esta bicicleta, que tiene un nombre que es IAMB Lue Bike, genera energía de 5 voltios que permite cargar los equipos móviles. Funciona a través de un dínamo que transforma la energía mecánica a eléctrica. Para ello se requiere de un capacitador para bajar el voltaje y mantenerlo en los 5 volts que requieren los equipos. Osiris Alexander Sánchez Fortuna, uno de los creadores de la estación, señaló que el capacitador permite que se almacene la energía y amortigüe los golpes producidos por la variación de voltaje en relación con el pedaleo. Agregó Osiris Alexander que con 5 o 10 minutos de pedaleo se puede recargar el 10% de la batería del dispositivo móvil. Entonces, si la quiere cargar toda su celular, ¿no? Si quieres cargar su celular, tiene que pedalearle prácticamente una hora para que esté completita la batería. Bueno, dice Osiris Alexander, vamos a analizar la respuesta de la comunidad universitaria en el uso de esta estación de carga, que se la llaman estación de carga porque la bicicleta está fija, usted se monta en ella y ahí empieza a pedalear para cargar su celular. Si resulta favorable, implementaremos ajustes necesarios para poder ampliar el servicio a los usuarios de computadoras portátiles que requieren entre 9 y 11 voltios. Por su parte, Ángela Veda Flores Villecilla, participante del proyecto, señaló que esta beneficia en dos aspectos fundamentales a la universidad. Primero, es el ahorro del consumo de energía eléctrica, y segundo, en la salud de los usuarios. Es un excelente ejercicio. Uno se pone a pedalear la bicicleta o la estación, como le llaman, la estación fija, y entonces así va uno cargando su celular y además hace uno ejercicio. En tanto, el académico Roberto Carlos Moreno reconoció el empeño y dedicación de los alumnos Osiris Alexander y Ángela Veda, además de Aranza Violeta Burgos Flores y de Ana Laura Escobar Tadeo, quienes implementaron este proyecto. Buscamos fuentes alternativas de energía y la bicicleta tiene relación en beneficio de la salud y la reducción de costos en el consumo de energía. Es un proyecto innovador, visible y atractivo. Gabriel Zárate Flores, director de la Facultad de Ingeniería Ambiental, inauguró la estación y señaló con este acontecimiento que los universitarios demuestran que usan los conocimientos adquiridos en el aula, demuestran también que son competentes y sobre todo benefician a la sociedad. El prototipo tiene implicaciones técnicas y favorables al entorno. Esto es allá en Coatzacoalcos, en la Facultad de Ingeniería Ambiental. Los jóvenes agradecieron también el apoyo de la docente Teodora González Rodríguez por haber donado la bicicleta y del egresado José Guadalupe Bautista Córdoba, quien los asesoró en el uso del dinamo. Es una buena opción para poder cargar celulares pedaleando bicicleta y además pues crea usted ahorro de energía y además genera energía. Todo eso es posible con este invento. Son las 20 horas con 22 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, ahora les comentamos que Patricia Arieta Melgarejo, directora de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios, afirmó que esta entidad académica lleva a cabo proyectos de investigación que resuelven problemáticas reales de la sociedad, los cuales se aterrizan a necesidades del entorno. Lo anterior ha propiciado que otros institutos educativos deseen firmar convenios con la Facultad de Contaduría y Administración para elaborar conjuntamente en trabajos serios y de alto impacto. Estudiantes de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Santo Tomás, de Colombia, del área económico-administrativa, presentaron proyectos enfocados al ramo medioambiental en el marco del Seminario Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Contaduría Ambiental, INDERCA, realizado en las instalaciones de la Facultad de Contaduría. Además, tuvo lugar el quinto coloquio internacional en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, en el que los estudiantes que cursan el doctorado homónimo adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración presentaron avances de tesis. Patricia Arieta, que es la directora de la Facultad de Contaduría y Administración, comentó que a pocos años de iniciar el doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, ha tenido un gran impulso y crecimiento gracias al compromiso de docentes y estudiantes que han permitido que los trabajos fluyan eficientemente. Compartió que el semillero de INDERCA, de este Instituto de Contabilidad, ha logrado que universitarios de la Facultad de Contaduría y Administración se involucren en proyectos de investigación y enfoquen sus tesis en problemáticas reales. Ramón Salazar Rogers, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría y miembro del semillero INDERCA, relató que las investigaciones que llevan a cabo giran en torno al tema de los impuestos e incentivos verdes como estrategia para el cumplimiento de una política pública ambiental en caso de México y Colombia. Explicó que el objetivo central es demostrar cómo la construcción de estas políticas públicas pueden ayudar al mantenimiento y cuidado del medio ambiente. Están hablando de cuestiones de contabilidad, de impuestos, pero que favorezcan al medio ambiente. Es interesante cómo se aplican para que favorezca a la ecología. Natalia Murrieta Martínez, jefa de la carrera de Contaduría, agregó que con el semillero INDERCA, los estudiantes de la licenciatura en Contaduría demuestran que esta área de conocimiento va más allá de administrar finanzas, declarar y calcular impuestos. También Jerónimo Ricardes Jiménez, coordinador del doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, añadió que en las conferencias magistrales dictadas dentro de este evento se analizaron aspectos sociales y humanísticos del área económico-administrativa, ya que aunque las disciplinas que se engloban en ellas son técnicas y pragmáticas, guardan relación con otros ámbitos del conocimiento. Son las 20 horas con 25 minutos. para tener en cuenta. Este es un trabajo realmente interesante, de gran conciencia, y que ha ido creciendo con mujeres de la comunidad del Conejo, de que forma parte de estas comunidades de la del municipio de Perote, que está ahí en las faldas del cofre de Perote. Este proyecto se realiza desde el 2009 con el apoyo del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, de la Universidad Veracruzana, donde un grupo de 60 mujeres originarias de la comunidad El Conejo, ubicada en el municipio de Perote, se dan a la tarea de elaborar árboles y coronas navideñas naturales para su comercialización, actividad que desde entonces ha mejorado su calidad de vida y la de sus familias. Es un gran momento desde que llega la Navidad, llega el momento de la Navidad. Entonces, este grupo de mujeres del Conejo, de la comunidad del Conejo, vienen aquí a Jalapa a vender sus productos. Como cada año, estuvieron en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Esto fue el día de ayer y hoy. Ahí estuvieron vendiendo sus productos, que son realmente muy bonitos. Además, el aroma que tiene de las coronas, por ejemplo, dan realmente un toque navideño en todas las casas donde estén esas coronas que compren y que se las lleven, ¿no? Dicha acción forma parte de un proyecto de conservación y prevención de incendios dentro del Parque Nacional Cofre de Perote, donde se asienta esa localidad del Conejo. Así lo dio a conocer María del Rosario Pineda López, investigadora de Inbioteca, y detalló que en el Conejo existe un ecosistema denominado Bosque de Avies Religiosa, llamado comúnmente Oyamel, que es con el que elaboran las coronas y los árboles navideños. Debido a la compleja situación que enfrentan sus habitantes al no poder realizar un aprovechamiento del bosque, Inbioteca sometió este proyecto ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual consiste en podas de prevención de incendios. O sea, para prever los incendios se hacen podas. Hay entonces pues ramas, hay piñas que van quedando en el campo, y todo eso lo van juntando, lo van reuniendo para hacer los productos que venden en estas fechas decembrinas. Lo que hacen ellas precisamente es podar anualmente 2 hectáreas, 9 de ellas en junio y las últimas 3 en noviembre, con la finalidad de obtener el material de esos residuos y elaborar las coronas. Lo que quitan son ramas que no debería tener el árbol, ya que si hay un incendio superficial, este se va por la rama y se convierte en un accidente mucho más grande. Entonces, todo eso es una etapa de prevención. Cuando quitan esas ramas, lo utilizan para hacer sus coronas. Han tratado de ampliar el abanico de oportunidades para este sector. Hoy en día se trata de un proyecto importante, pues por un lado se conserva el bosque y por otro se benefician 60 mujeres cuyas familias son de 4 integrantes, lo que hace un total de 240 personas del ejido que se ayudan con esa actividad. A lo largo del año, ellas desarrollan otra labor, como es el cultivo de papa, cuyo precio, desgraciadamente, cada vez es más bajo. Sabemos que es los campesinos de la zona de Perote, su principal producto es la papa. Sin embargo, los precios, como dicen aquí, son bajos realmente cada año. La investigadora Rosario Pineda López informó que en 2010, a través de otro proyecto respaldado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, recibieron capacitación y aprendieron a hacer cestería a base de acículas de pino que quedan en el piso del bosque. Al principio elaboraban cestos o canastas y actualmente cuentan con un catálogo de aproximadamente 70 productos entre ganchos, cinturones, tortilleros, bases para alimentos calientes. También señaló que esto dio pie a otra acción, que es la construcción de un vivero en el ejido con la ayuda del Fondo Ambiental Veracruzano, cuya finalidad es que ellas cultiven vegetales, toda vez que su dieta se encuentra restringida a muchos carbohidratos. Además, con el apoyo de la Vicerrectoría de Veracruz, un comité del grupo ya también fue en aquella zona de Veracruz, donde mandamos saludos, para vender sus productos en la zona donde se ubica la Facultad de Ingeniería. Lucía Valdés Cruz, integrante de esta unión de mujeres, reconoció el apoyo que les ha brindado Inbioteca para ese proyecto, el cual cada año les genera recursos económicos para comprar alimentos. En esta ocasión elaboraron 3 coronas y 1 pino por señora, lo que se traduce a un total de 60 arbolitos y 180 coronas. Los primeros tienen un precio de 180 pesos, los arbolitos, y la segunda, es decir, las coronas, cuestan 160. Pero además, como les decía hace un momento, las hacen muy bien, quedan como un adorno fabuloso, muy bonito en las casas, y huelen muy bonito, se huele a bosque, y eso es lo importante. La situación de las familias de la comunidad del Conejo, como decíamos, es muy difícil. Los jefes de la familia trabajan en la siembra de la papa, cuyo precio es bajo, pero no hay otra cosa que se dé ahí. Entonces las mujeres, además de dedicarse a las labores del hogar,

En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el director general del CONACYT, Enrique Cabrero, resaltó la importancia de luchar por un contexto igualitario para ambos géneros, donde el interés de cualquier niña o joven en la ciencia y la tecnología nunca más venga acompañado de un no, y donde las mujeres sean libres de desempeñarse en cualquier área del conocimiento y desarrollar su capacidad. Nuria Sanz, directora representante de la Oficina de la UNESCO en México, destacó que la igualdad para las mujeres constituye un avance. Todavía son minoría en el ámbito de la investigación, su acceso al financiamiento es más restringido y están peor representadas en universidades de prestigio y entre los profesionales universitarios titulares, lo que las pone en mayor desventaja. Así es como está la situación. César Guerrero Arellano, secretario general adjunto del CONALMEX, afirmó que nuestro país necesita de la ciencia y la ciencia en México requiere de las mujeres. Uno de los activos más valiosos de este programa, del programa de la Fundación L'Oréal, es que las científicas sean un pilar para convertirnos en una verdadera sociedad del conocimiento. Por último, Jean-Noël Divet, presidente y director general de L'Oréal México, subrayó que para este 2016, solo 36% de los investigadores en el territorio son mujeres, y a nivel mundial el número está por debajo del 30%, ¿ya? Y hay pocas mujeres científicas que hacen sus trabajos en las diferentes áreas de la ciencia. Hay mucho por hacer porque estamos lejos de la representatividad que deberían de tener. De ahí la importancia de haber entregado desde el 2007 49 becas a través de la Fundación L'Oréal a mujeres científicas. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. El próximo jueves va a haber algo muy interesante en el mezanine del Teatro del Estado, una subasta, la subasta anual de arte que organiza el Instituto de Artes Plásticas y invita a todo el público a esta cuarta edición de esta subasta anual de arte que, como en los años anteriores, se lleva a cabo con la intención de generar recursos extraordinarios que contribuyan a la mejora de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Artes Plásticas, además de difundir la obra artística generada por un gran número de creadores y de promover el consumo artístico en el ámbito local. Con ello se pretende además impulsar la producción artística como medio para favorecer el crecimiento personal y profesional de quienes participan, posicionarlos como referentes de la producción artística local y vincular el patrimonio artístico con diferentes sectores sociales y productivos. Se trata de un proyecto de desarrollo cultural que incluye la creación, producción, distribución, difusión, vinculación, generación de públicos y mercado del arte. En esta ocasión, como en las anteriores, el Instituto invitó a participar con obra plástica a todos los creadores que actualmente forman parte del Instituto de Artes Plásticas. A este grupo se sumaron algunos otros que se acercaron a los organizadores para participar en el proyecto. Los asistentes a la subasta tendrán la oportunidad de adquirir piezas de primera calidad a precios menores a los que se ofertan en otras modalidades, tales como en venta en galerías y expoventas, y con la posibilidad de elegir en un solo espacio obras que van desde pinturas hasta cerámica, pasando por escultura, fotografía, grabado, serigrafía y cartel. Hoy al mediodía estuvo con nosotros Javier Koser, que es el director del Instituto de Artes Plásticas, acompañado por Sergio Domínguez. Nos platicaban la dinámica, ¿no? Son más de 80 obras las que se van a poner a la subasta. Habrá cafecito, habrá vino, habrá cerveza incluso, ¿no? Entonces se va a poner bueno. Alejandro Mariano, que es un promotor de cultura, que ha hecho todo un proyecto como Realia, ya estudió todas las obras, ya sabe de qué tratan. Entonces es el que va a llevar a subasta. Lleva su martillo o mazo, ¿no? Entonces van a decir, a ver, tenemos aquí un cuadro de Leticia Tarragó. Alejandro Mariano hablará de las características de Alejandro de la obra de Leticia Tarragó y dirá, por decir algo, ¿no? Empieza esta subasta con 300 pesos. ¿Quién da más? Y así va, hasta que llegue el tope, donde diga, a ver, se lo lleva fulano de tal porque dio más dinero. En la puja que se llama en esta subasta de galería del arte, de la galería del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, la subasta anual de arte. Además, pues es un buen momento para que usted se haga de obras a buen precio y puede ser un buen regalo ahora que vienen ya los momentos de la Navidad de intercambios de regalos o también tenerlo en su casa. Entonces, esta subasta se llevará a cabo el jueves 8 de diciembre en el mezanine del Teatro del Estado a partir de las 18:30 horas. Para ver qué es lo que se va a subastar, hay un catálogo electrónico que se puede ver en la página www.v.mx/IAP, que es de Instituto de Artes Plásticas. También hay un correo que es difusión.iap.v@gmail.com o exposiciones.iap@gmail.com, o bien está el teléfono 840-3244, 840-3244, si usted quiere más información sobre esta subasta de arte que será el próximo jueves 8 de diciembre, 18:30 horas, en el mezanine del Teatro del Estado. Y si no, como decimos, pueden ver ya el catálogo electrónico de las obras que se van a subastar. Pues decía Sergio Domínguez que no están todas las obras, pero una gran parte de ellas están en esta página del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Sin duda un buen ejercicio, y también se la van a pasar bien si van a esta subasta. A lo mejor compra o no compra, pero seguramente se la va a pasar muy bien. Son las 20 horas con 51 minutos. Estamos escuchando una versión muy particular de La Bamba con el grupo Son de Madera, el gran grupo Son de Madera. Y eso lo decimos porque las calles del centro el pasado domingo aquí en Xalapa, la capital veracruzana, recibieron oleadas blancas y flores rojas, collares dorados y mandiles negros que eran portados por 1,078 bailarines que, organizados por la Universidad Veracruzana, el Ayuntamiento de Xalapa y el Instituto Veracruzano de la Cultura, rompieron el récord Guinness de más personas bailando el son jarocho La Bamba, engalanados con el traje típico de color blanco inmaculado, en el que los varones resaltó la guayabera, el paliacate rojo anudado en el cuello y el sombrero de cuatro pedradas, y las mujeres la falda ancha con bordes y encajes, además de la chalina, el moño y vistosos collares que resaltaban sus sonrisas. Los danzantes hicieron vibrar el ambiente con los sones de la bruja, el guateque, la iguana y la bamba. Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana, engalanada en un bello traje de jarocha con el que se sumó a los bailarines, afirmó que desde hace muchos años esta institución está preocupada por conservar y difundir el folclor veracruzano, y que con la organización de este evento se demuestra que el son jarocho está más vivo que nunca, y que para los veracruzanos el zapateado se lleva en el corazón, lo cual lo hemos visto no ahora que es rectora Sara Ladrón de Guevara, sino desde hace tiempo, desde que era investigadora, y siempre le ha gustado el baile, y la hemos visto en otras ocasiones bailar, no solamente el pasado domingo. Agradeció a todos quienes hicieron posible la obtención del récord Guinness a más personas bailando La Bamba, hecho avalado por la Notaría 14, dirigida por Isidro Cornelio Pérez, ya que aseguró que gracias a ello, la cultura veracruzana se hace presente a nivel mundial. Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Xalapa, reconoció el mérito de la Universidad Veracruzana por encabezar el evento y mencionó que gracias a acciones como esta, Xalapa retoma su protagonismo como ciudad cultural. La verbena culminó con el fandango El Colás, en el cual bailarines y público asistente se fusionaron para danzar al ritmo de esta tradicional melodía y convertir el acto en una auténtica fiesta popular. A decir de los asistentes, con la obtención del récord Guinness al mayor número de personas bailando La Bamba, no solo se obtuvo un reconocimiento mundial para la cultura veracruzana, también se demostró que cuando un sector de la sociedad se une por un fin común, se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, recordamos el año pasado, fue esa primera, primer gran baile de La Bamba en el centro de Xalapa, donde asistieron poco más de 1,000 personas, hoy hubo 1,078. Y yo creo que cada año se va a convertir ya en una tradición. Recuerdo que vino el maestro Ciro del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, estuvo aquí con nosotros, nos platicó de cómo lo estaba organizando el año pasado, lo vuelven a hacer ahora con más instituciones. Andaba por ahí también el maestro Alberto de la Rosa tocando. En fin, fue toda una fiesta que además el pasado domingo fue un sol de otoño muy agradable para hacer este récord Guinness bailando la bamba en pleno centro de la capital veracruzana. Escuchamos un poquito más de la música con son de madera. Se acabó la bamba con son de madera y también se acaba este informativo de Voz Universitaria por ese día. Lo invitamos para que mañana nos acompañe a partir de las 14 horas aquí en el 90.5 de FM de Radio Universidad de Veracruzana. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla que está con nosotros en la realización técnica de este informativo, a todos los que hacen posible Voz Universitaria y Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. In my dawn and new day, I finally got away. But my head's all messed up, and he knows just what to say. No more dawn and new days. I'm going back to stay.